12 y 14 minutos, esta sintonía nos trae cada jueves el espacio Cosa de Todos, con el que nos ponemos de lleno en la mañana de Radio Ubrique. Ya saben, un espacio dirigido a la participación activa de los oyentes, puesto que tienen la oportunidad de contactar, de trasladar sus preguntas, sus sugerencias a los diferentes representantes políticos que nos van acompañando en este espacio. Ya saben, ronda de participación que hoy les comentábamos en el arranque de la mañana, llega al equipo municipal de gobierno, y en concreto ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique la alcaldesa de nuestra localidad, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos durante todo este tiempo en adelante con pues esas dos partes un poco diferenciadas en nuestro espacio, unidas, pero que, bueno, pues por un lado nos llevarán a analizar, repasar las distintas novedades en materia de gestión municipal, y a continuación nos quedaremos con las preguntas de los oyentes, que además hoy se han anticipado, han ido haciéndonos llegar ya las preguntas desde bien temprano, algo que agradecemos, para ir, reservando el tiempo necesario para atender a todas estas cuestiones. Así que lo dicho, 46-2004-2155, también las redes sociales, nuestro perfil en Facebook y, por supuesto, nuestro teléfono de WhatsApp, el 607-48-87-75, todos esos medios a su disposición para que nos hagan llegar preguntas, sugerencias, esos temas que les inquietan, sobre los que desearían que hubiera, bueno, pues algún tipo de medida por parte del ayuntamiento. Pues ya saben que pueden hacerlo llegar, y que hoy además se la vamos a trasladar a la propia alcaldesa de nuestra localidad. Pues Isabel, lo dicho, muchísimas gracias por acompañarnos, y vamos a comenzar unos minutos un poco más tarde porque justo hace unos instantes ha tenido lugar la entrega de dos ejemplares de, en este caso al Ayuntamiento de Ubrique. Coméntanos si te parece incluso, ¿no?, como un poco de avance informativo en ese sentido. La verdad que muy agradecida a José María Cabello Janeiro, que, bueno, pues ya ha editado, ¿no?, su segundo libro en torno a sus memorias y la historia familiar. En esta ocasión también se vuelca, ¿no?, una gran parte de este libro a su compañera de vida, a su mujer, y por tanto, ¿no?, dedicado a lo que son las familias Cabellos y Clotet, que es el nombre, el apellido, vamos, de su mujer, y ha estado Esperanza, ¿no?, en representación de su tío, que no nos ha podido acompañar. Son 88 años también lo que lleva sobre las espaldas, una vida muy intensa y muy rica, y bueno, yo encantada como alcaldesa de recibir esos dos ejemplares que van a estar disposición de todos los ubriqueños y ubriqueñas y de los usuarios de la biblioteca municipal. Y es lo que yo prácticamente resaltaba, ¿no? Personas de esa edad que todos, cuando tenemos oportunidad de disfrutar un poco de las memorias y recuerdos de personas que han vivido, ¿no?, tanto y en tan distintas épocas, y es una cuestión que se convierte, ¿no?, también en una cuestión de memoria colectiva, ¿no?, y de cómo era el Ubrique de entonces. El primer libro que él publicaba era Al hilo de mis recuerdos, muy enfocado también en los años 30, y como digo, leer sus experiencias, sus recuerdos, pues también nos hace vivir y sentir lo que era Ubrique en aquella fecha. Y ahora, pues con esta segunda edición de Pespunteando Recuerdos, se sigue, ¿no?, contando todo lo que ha sido su trayectoria de vida. Y como decía, muy, muy agradecida, porque además viene a resaltar, ¿no?, que José María también, a la edad que le coge, tenga una mente tan lúcida, también se lo decía Esperanza, y un corazón tan fuerte para no solo estar volcado, ¿no?, los recuerdos de su familia, sino también que en esta ocasión él no vendía los ejemplares, sino que lo ha estado, hizo una edición limitada de unos 500 ejemplares, y se los ha estado, ¿no?, pues entregando a familiares, amigos, la gente que se ha interesado, y lo único que le solicitaba pues era que hicieran una donación a cualquier colectivo social de Ubrique. Ya Esperanza pues ha estado comentando pues que de Zarpita, Cárita, Dame tu mano, en fin, son múltiples colectivos los que han recibido esas donaciones, y felicitarlo una vez más como corresponde a José María, y agradecerle el gesto de esa entrega de ejemplares para que esté en nuestra biblioteca municipal, que es patrimonio ubriqueño, y desde luego merecemos, ¿no?, seguir conociéndolo por parte de todo. Es una entrega que tenía lugar hace unos instantes y de la que viene directamente, como decimos,

Y bueno, ahí estamos también revisando todos los equilibrios económicos y financieros que estamos obligados, ¿no? En los servicios municipales, como sabéis, es una ley estatal que obliga a los ayuntamientos a aprobar sus tasas para que no haya un desequilibrio financiero. El año pasado, debido también a la situación especial de pandemia que estábamos viviendo y las dificultades económicas de la gente nuestra, de nuestra gente, pues bueno, lo que hicimos fue no subir la tasa de agua, y el ayuntamiento generó una partida para la compensación, ¿no?, de esa subida. Y este año pues vamos a tener que revisar, por desgracia, pues la tasa de agua, y hemos estado trabajando los distintos consejeros y consejeras. Bueno, algunos no asisten a o no atienden esas obligaciones en el Consejo de Administración y no van, pero bueno, eso cada cual sabrá lo que hace, y nosotros lo que hemos intentado es debatir, analizar bien las cifras y los números para que la repercusión en los bolsillos, ¿no?, y en el servicio sean las mínimas posibles. Pero está claro que todos estamos sufriendo, y el ayuntamiento también, pues desde la subida de la luz a la subida lógica también de lo que son los incrementos, ¿no?, de salarios del personal, faltaría, y esas cuestiones pues hay también que abordarla para repercutirla en el servicio como nos obliga, como digo, la ley. Pero hemos hecho un trabajo, yo creo que de análisis correcto, donde hemos rebajado todo lo posible, la previsión de resultados o de beneficios de la empresa, y lo hemos dejado en unos escasos 2.000 euros. De ahí no podíamos bajar, porque si no el resultado sería negativo. Y bueno, y será en torno al 2% de subida lo que se planteará el ayuntamiento, que es el órgano que aprueba las tasas, y ahí estamos esperando también, pues desde Básica, la propuesta de revisión de tasas para ir considerándolas, ¿no? Y eso con respecto a las ordenanzas. Luego los impuestos no los vamos a tocar. Saben que desde que llegábamos al gobierno municipal, este equipo de gobierno no ha subido ninguno de los impuestos del ayuntamiento, y no tenemos previsto hacerlo tampoco en esta ocasión. Pero las tasas sí es verdad que nos obligan esos equilibrios económicos financieros, donde se supone donde la filosofía, ¿no?, de esta ley, lo que viene a decir que los ciudadanos que reciben ese servicio tienen que financiar el coste y el sustento de los mismos. ¿Por qué? Pues hay un debate de fondo importante, pero viene sobre todo a corregir, Juan Carlos, municipios que no han gestionado quizás todo lo bien que debieran los servicios municipales, y han hecho pues verdadera acumulación de deudas que han puesto en casi pues en bancarrota, ¿no?, a los ayuntamientos. Y claro, esta ley que la aprobaba el gobierno del Partido Popular pues viene a corregir esa situación y no se produzcan esas situaciones, que también eran las menos, ¿eh? Yo creo que los ayuntamientos, siempre lo he dicho, la administración local es una administración que suele cumplir con sus obligaciones, y no hacemos y no tomamos decisiones, bueno, pues que vengan a descalabrar, ¿no?, una administración tan cercana a nuestros vecinos y vecinas, pero estamos obligados, como digo, a seguir ciertas pautas legales que no hay otra. Así que pronto estaremos abordando. Yo espero, en diciembre me gustaría un pleno extraordinario, como suele siendo habitual, donde veamos las tasas y veamos también los presupuestos municipales, y muy ilusionada de pintar unos presupuestos que vamos a mantener todas esas partidas de COVID, como explicaba, ¿no?, anteriormente en el último programa, pero ya enfocamos un poco más a nuestra actividad y dinámica más habitual, ¿no? Así que ya iremos dando cuenta de cómo perfilamos este presupuesto, que seguro va a atender las necesidades, los retos que tenemos por delante, y la verdad que estamos muy ilusionados de abordar este 2022 con una perspectiva muy diferente a la que venía, ¿no?, en el año 2021. Por cierto, sobre las tasas, situación complicada, digo, también por la propia subida del IPC, ¿no? Con lo que los costes de los servicios son mayores, y hay que intentar reequilibrarlo a través de esas tasas. Totalmente. Bueno, la electricidad, en este caso de una forma abultada, y el IPC, como tú bien dices, está siendo muy alto, y claro, sube todos los costes, en definitiva, de los consumos, ¿no?, sean cual sea, y es verdad que el IPC está incrementándose casi mensualmente. Nosotros teníamos como referencia, estuve trabajando con el tema del agua, el IPC de agosto, que era un 3,3, si no me falla la memoria, y en septiembre pues estamos ya en el 4, y esto parece que no ha parado, ¿no? Es verdad que hubo una contención de los índices de precios al consumo, y que ahora pues con esta reactivación, ¿no?, de la economía y de los servicios, pues por desgracia estamos notando esa subida de precios que hemos tenido contenida en el año anterior, casi un año y medio de contención, ¿no? Por cierto, sobre el impuesto de plusvalías, ¿tenéis cuantificado al año, por ejemplo, cuánto supone para un ayuntamiento como el Dubrique? Se lo dije al interventor que tenía que darme el dato porque no lo recordaba bien, pero es una fuente, yo creo que si te digo que en torno a los ciento y pico mil euros, 200.000 euros, pueden ser en el Ayuntamiento de Ubrique, que es una cuantía considerable, porque es un gasto que tú puedes asumir por ese importe y ahora tienes que quitar si no tienes otra forma de financiar, ¿vale? Uh-huh. De todas formas, bueno, habrá que estar, como todos los municipios de España, atentos a otras alternativas, ¿no?, que se den también. Esperemos que, hombre, yo espero que el gobierno sea sensible. Es verdad que aquí vuelve, ¿no?, a primera plana lo que es el debate de la financiación de la administración local. Sabemos que aquí, además, últimamente, ¿no?, está muy en la noticia, en la actualidad, la financiación de las comunidades autónomas y los municipios y los ayuntamientos seguimos teniendo un verdadero problema de financiación, donde al final tenemos que recibir las transferencias del Gobierno de España, de la Junta de Andalucía y ya del propio Ayuntamiento a través de la imposición, ¿no?, de nuestras tasas municipales. Pero es verdad que este impuesto venía, lo estuvimos comentando también, ¿no?, viene a atender una situación anómala de que el Gobierno crea un impuesto que regula el propio Gobierno y dicen, bueno, y los recursos que se reciban de este impuesto va directamente al origen, ¿no?, de derecho imponible, en este caso, hablando de Ubrique, pues las plusvalías que se hayan producido en nuestra localidad. Una forma, como digo, de financiar, ¿no?, a los ayuntamientos, porque tendrá que revisarse, y nosotros lo que yo entiendo que es más coherente, e incluso en términos de justicia económica, sería transferencias directas del Gobierno a las arcas municipales. Y bueno, espero que haya sensibilidad, ¿no?, por el Gobierno, que estoy convencida que seguro que lo están trabajando ya con la Federación Española, y ver cómo se hace, porque a nivel estatal estamos hablando de un volumen de recursos muy considerable. Así que a ver las opciones que se ponen sobre la mesa y que ojalá podamos tener esa compensación. Pues seguiremos atentos a esa cuestión que afecta a todos los municipios, evidentemente, de nuestro país. En el ámbito municipal, en el último pleno, ampliación en 70.000 euros para actuaciones en barrios. Todo ello, además, viene derivado de la propia situación de la pandemia, ¿no?, que permite, bueno, pues gastos de que en principio están previstos para la COVID, bueno, pues dedicarlos a lo que son actuaciones en barrios, ¿verdad? Así es, Juan Carlos. Yo creo que llevar estos asuntos a pleno es un motivo de, al menos, de alegría. Yo diría, no utilizaría otro término que alegría, porque significa que el recurso que tú tenías guardado para atender la situación de pandemia y ver qué actividades podías ir desarrollando, pues ahora puedes, por esta situación, ¿no?, de mejoría en la que todavía estamos, y aprovecho los micrófonos para seguir pidiendo cautela y responsabilidad a nuestra gente, que yo sé que lo están haciendo bien, pero no podemos relajarnos ni mucho menos. Y pues esa bolsa que se tenía prevista para esas circunstancias, como han mejorado, y pues podemos destinarla a las necesidades reales del Ayuntamiento, que son un número considerable de obras las que tenemos en marcha y que tenemos que ir culminando, y por falta de recursos pues hay que ir, ¿no?, moviéndolos y destinándolos a la culminación de estos proyectos para que sean una realidad, ¿no?, de mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Así que yo me alegro de que poder llevar estas modificaciones. Luego es verdad que he escuchado declaraciones que vienen a tergiversar un poco toda esta situación. Me preocupa cuando los portavoces especialmente hablan, pues pueden tener su opinión y su criterio, no faltaría, para eso están, y para confrontar, digamos, y debatir políticamente la gestión municipal, pero lo que no se puede faltar a la verdad, ¿no? Yo creo que eso tiene una gravedad y unas consecuencias que haya cada cual quien la practica. Entonces nosotros, no es que del COVID, nosotros teníamos esta partida, que es la partida de la que movemos los 70.000 euros hacia los barrios. Era una partida que se llamaba Actuaciones Municipales ante el COVID-19, ¿vale? Y es la partida que suministrábamos con la disminución importante de las delegaciones del equipo de gobierno, es decir, los recursos que tienen los concejales y concejalas para gestionar sus concejalías. Reducimos en un número importante, lo llevamos a esa partida. Ahí metimos también la partida que destinamos a inversiones, para que se hagan una idea, y entonces pues teníamos inicialmente, yo creo que eran unos 210.000 euros lo que tenía esta dotación económica de esta partida específica, y esa bolsa lo que venía era atender Pues sí, teníamos que destinar recursos a situaciones de seguridad, de seguridad en salud, ¿no?, o de protección a la salud, pues se cogerían de ahí. Que mejoraba la situación y el ayuntamiento, como habíamos disminuido los recursos de la concejalía, mejoraba la situación y queríamos poner en marcha una actividad municipal, pues también saldría de ahí. Que podemos también abordar las inversiones y obras, pues también salen de ahí. Es decir, que esta partida no es ninguna partida específica de atención, que ya la teníamos prevista en el capítulo 1 y capítulo 2, de el COVID, del COVID-19. Es decir, no estamos quitando recursos a la seguridad de los ubriqueños y ubriqueñas. Esas partidas están perfectamente presupuestadas en el 2021, que pudimos ya haber vivido, por desgracia, todo el 2020, para estimar esos gastos. Y lo que es la desinfección en colegios, en zonas públicas, el refuerzo de personal, todo está con sus partidas y sus importes. Eso no lo tocamos nosotros porque nos hace falta para terminar el año. Lo que tocamos es esa bolsa que se generó ante la incertidumbre de la situación que estábamos viviendo y poder actuar de una manera ágil y rápida en función de los cambios que íbamos sufriendo, que íbamos teniendo en las circunstancias. Y eso es lo que hemos hecho, llevarnos esos 70.000 euros a la... Bueno, pues a lo que es las obras de nuestro municipio. Y luego también me sorprende, ¿no?, que en un pleno pues se apruebe que la Junta de Andalucía, en concreto la Consejería de Educación, pues por unanimidad, ¿eh?, de todos los grupos, se apruebe el que se compense a los municipios por esos gastos que no son propios nuestros y lo que estamos mermando, ¿no?, los recursos de la gente de Ubrique para poder intervenir en los problemas de Ubrique, y lo estamos reivindicando todos los ayuntamientos, va a pleno, se aprueba por todos los grupos y luego lo critican en los medios. Yo es que estas cosas, pues te digo que me sorprende mucho, porque tú puedes tener un criterio distinto, oye, pues no lo votes a favor. No, o ya es que te preguntan, ¿no?, que vas al pleno para no quedar mal con la gente de Ubrique, pero luego públicamente hace otro discurso. Me llama muchísimo la atención, pero bueno, viendo también la energía, ¿no?, con la que están volviendo las críticas al equipo de gobierno, volvemos un poquito a la normalidad también de todas las relaciones políticas, ¿no?, institucionales, y bueno, yo en eso sí quería aclararlo en este programa, igual que esta alcaldesa, hombre, referirse en esos tonos, yo creo que muchas veces algo chulesco o algo despectivo, ¿no? Soy alcaldesa gracias a la gente de Ubrique. Yo tengo muy claro, Juan Carlos, por qué estoy aquí, por qué está este equipo de gobierno, y es por la confianza de los ubriqueños y ubriqueñas, que es a quien me debo. Yo jamás voy a dejar de atender los problemas de la gente de Ubrique, es a lo que me dedico, es a lo que le pongo todas mis fuerzas, capacidad y energía, como la de todos los concejales y concejalas del equipo de gobierno, y yo no he llegado aquí como otros, ¿no?, con acuerdos con otras formaciones políticas. Yo solo he llegado aquí, o hemos llegado aquí, a gobernar Ubrique solo y exclusivamente con nuestra gente, con lo cual tengo muy, muy claro cuál es el objetivo. Yo no tengo ni interés en pelearme con los partidos políticos, ni tengo interés en buscar confrontaciones improductivas, ni tengo interés en insultar o crispar, ¿no?, la situación. Ahora, soy una mujer que intenta siempre, y creo que diría que lo consigo, en decir las cosas y contar las cosas como son, y opinar, claro que sí, sobre la gestión de otras administraciones y lo que eso afecta a nuestro municipio. Faltaría, soy quien representa al municipio de Ubrique, y cuando las administraciones atienden nuestras demandas, le doy las gracias. Cuando atienden las demandas de una manera distinta, como nosotros lo planteamos, lo explico cuáles son las diferencias, porque la gente tiene que saber lo que nosotros pedimos y lo que se nos da, y cuando no hay respuesta, pues también lo digo. Pero yo creo que de esta boca nunca ha faltado un reconocimiento a la Junta de Andalucía, con independencia de que gobierne el Partido Popular y Ciudadanos, a las cosas que hemos conseguido para Ubrique. Yo soy de las que defienden que por encima de todo están las instituciones y que tenemos que entendernos para resolver los problemas de la gente, que para lo que estamos. Nosotros estamos aquí para resolver los problemas de Ubrique y de los ubriqueños y ubriqueñas. Entonces tengo muy claro a lo que me debo, y eso no significa ni enmendar la plana a ninguna administración gobernada por el Partido Socialista, ni criticar vanamente a la gobernada por el Partido Popular. Es verdad que siempre es poco lo que conseguimos de las administraciones, siempre es poco, gobierne quien gobierne, porque las necesidades son muchas y variables. Y en esa tarea estamos retomando todas las conversaciones, los debates, las solicitudes, las peticiones a las administraciones que tenemos con ellos cuestiones pendientes, y seguiremos. Pero vamos, yo, en fin, yo creo que es normal, ¿no?, que vayamos retomando un poco esa dinámica política, pero bueno, decir las cosas a medias o no decirlo como son, ¿cómo no vamos a reconocer a la Diputación lo que nos da a los municipios? ¿Cómo se puede decir que la Diputación no invierte en Ubrique? Eso es faltar a la verdad. Es que de verdad, porque te podrá decir a poco, mucho, suficiente o insuficiente, pero que la Diputación nos haya dado, en este caso Ubrique, 800.000 euros para invertir en nuestro pueblo, eso la Diputación no lo ha hecho nunca. Ni cuando estaban otros gobernando, ni nada, no se ha hecho nunca. Al margen de toda la cofinanciación de servicios fundamentales, como servicios sociales, y la cartera, ¿no?, tanto de dependencia, de ayuda a domicilio, que se tiene en nuestra localidad. Así que yo creo que no se pueden hacer tampoco mensajes, ¿no?, de propagandistas que no sean correctos. Yo creo que aquí hay que ser serio, hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien y cuando se consiguen, y hay que ser crítico cuando no se hace bien por nuestra parte y también cuando no se consigue la receptividad de a quien tú le estás pidiendo una solución. Y nosotros con la Diputación de Cádiz, con todos los temas importantes, seguimos trabajando pues la mejora, sobre todo, del puente en el tema de carretera, que también ha estado muy ahora, ¿no? Venía aquí un responsable provincial y, en fin, y hacerse una fotografía de la carretera, que está tal y como estaba cuando gobernaban ellos. Es decir, que no, ni más ni menos, está como está. Nosotros estamos pidiendo a la Diputación una actuación extraordinaria en esa carretera, que se trata de elevar y de sustituir el puente de los Cuatro Ojos, y eso son 500.000 euros, y nosotros estamos volcados en esa gestión. Entonces, si la carretera al pantano, que por desgracia no vamos a poder mejorarla todo lo que gustaría, pero es la carretera que todos conocemos y que al menos la que esa es la ventaja, ¿no?, que quienes la rodamos y la utilizamos, sabemos perfectamente el peligro que tiene y vamos con prudencia. Una carretera que desemboca además en un equipamiento ambiental de la Junta de Andalucía, Campamento Juvenil Cerro Mulera, que por cierto, si alguno no se ha enterado, está abierto, cedido, antes que llegáramos nosotros como gobierno municipal, muy poquito antes, a los scouts de Andalucía. Entonces, que también me parece que se ha dicho que ese equipamiento estaba cerrado y a veces abría. En fin, yo es que muchas veces venía a Ubrique para criticar sin informarte. Y solo, bueno, pues yo creo, rechazo esa manera de entender la política. Yo creo que en el periodo de oposición hicimos un gran esfuerzo de no entrar en esas tentaciones. Y bueno, yo me alegra de poder también vivir pues esta tensión que se irá produciendo entre los grupos municipales. Pero bueno, apelaré siempre a que la información debe de ser todo lo objetiva que se puede, y luego acompañada de la valoración que la alcaldesa hace, claro, si soy la que trabaja los temas. A mí no me tiene que hacer, no tengo ningún portavoz de la Junta de Andalucía en Ubrique. Yo trabajo directamente todo lo que conseguimos de la Junta de Andalucía, y soy la que se frustra también la primera cuando no conseguimos la implicación de la Junta de Andalucía. Entonces yo sé perfectamente, porque somos los que lo movemos, trabajamos todos los temas con la Junta de Andalucía, y sé cuando ha estado a la altura y hemos conseguido situaciones como el proyecto que se va a licitar, su redacción de mejora de la depuradora y colectores, que nos dieron esa noticia. Estamos esperando que la delegada nos anuncie cuándo se hará la licitación, y eso claro que lo sabemos nosotros, hemos tenido múltiples reuniones donde hemos abordado esto, y me alegra de que, bueno, pues que los grupos sumen, ¿no?, a las inquietudes y necesidades ubriqueñas. Pero como si esto fuera que yo estoy al margen y son otros los que lo consiguen. No, amigos, los expedientes los montamos desde el ayuntamiento, los escritos los mandamos desde el ayuntamiento, los defendemos, los justificamos, y es la tarea que tenemos nosotros sobre nuestros hombros. Y también, bueno, pues ahora, por ejemplo, Juan Carlos, que también me comunicaban que ya está en licitación el proyecto para la rehabilitación del antiguo edificio que utilizaba la extinta En Piel, para que la gente me entienda, lo que está entre Cubri y todo lo que es el paro. Pues ese edificio se lo cedimos a la Fundación Andalucía Emprende para una mejora del servicio del CADE, y bueno, ya nos han anunciado que está en licitación. Creo recordar que el importe para la redacción del proyecto son unos 7.000 euros, si no me falla la memoria, y bueno, y se está ahora licitando para que se dote, la, en este caso, la Junta de Andalucía de ese proyecto de mejora y luego ejecute, ¿no?, lo que es la, el proyecto que definitivamente, pues, gane esta licitación. Así que, y eso lo agradecemos, lo hemos dicho por múltiples vías, ¿no? Agradecemos a la Consejería, en este caso, de Economía y de Empleo, la apuesta que está haciendo también en nuestra localidad, y lo diré siempre, y lo que, cuando no conseguimos las cosas, pues, también hay que reiterarla, ¿no? Yo, ahí hay un tema que me gustaría que se enderezara, que es el tema de las inundaciones, y tenemos un tema sobre la mesa fundamental y crucial, que es el plan general. Y siguen pasando los meses cuando se supone que nosotros íbamos a tener en torno a la primavera y o verano un informe ya favorable de nuestro plan general, y seguimos esperando pues ese informe jurídico, que yo sé, y lo he dicho aquí también en los micrófonos y públicamente, que sé que la Junta de Andalucía se está interesando por resolverlo, pero vamos muy lento y muy tarde, y al final quien sufre eso, esa lentitud y esa tardanza, es el pueblo de Ubrique, porque nosotros necesitamos el crecimiento industrial previsto en ese plan, necesitamos el recinto ferial previsto en ese plan y necesitamos las infraestructuras que están previstas en ese plan general. Así que espero que esto, ese asunto, por ejemplo, pues se resuelva lo más pronto posible, de manera inmediata, y que podamos continuar trabajando por todo lo que son la mejora, ¿no?, y la dotación de espacios en el municipio de Ubrique. Hablabas del proyecto de ese antiguo edificio de Empiel. Digo, hablando de actuaciones también, por ejemplo, en el ámbito educativo, quería hacer referencia, ¿no?, por ejemplo, a ese ascensor en el Instituto Los Remedios. Sí, por eso, mira, nuestro agradecimiento con el delegado de Educación, además que fue uno de los primeros delegados los que tuve ocasión de hablar, por un problema que se tuvo. Siempre son normalmente se acude, ¿no?, a la Junta cuando se tienen problemas o se tienen deficiencias. Y es verdad que, igual que reconocí, ¿eh?, la apuesta de la Junta, que ya venía también trabajada, que también hay que decirlo, porque todo tiene una trayectoria que nos gustará más o menos, pero es que existe. Entonces, que se siguiera apostando por la dual en el Instituto de las Cumbres, que como saben, se está para licitar, si no me falla, o licitándose el edificio, donde va a albergar este módulo, y también nosotros le hemos hecho muchísimas veces hincapié en la eliminación de las barreras arquitectónicas del Hierro Remedio, que es una petición que la comunidad educativa de este centro, su dirección y también el AMPA, pues han demandado continuamente, y por fin, y yo lo aplaudo, por fin la Junta de Andalucía va a hacer esa inversión para eliminar esa barrera arquitectónica, va a dotar a este centro de un ascensor, y nosotros hemos estado muy en contacto en esta ocasión con el delegado, porque además uno de los alumnos que se incorporaba a este centro necesita de esa eliminación de barreras, y de aquí a un tiempo, porque ahora está en una zona accesible y tal, pero bueno, que ese centro, con todo lo bien que está, el Instituto de los Remedios, igual que todos los institutos de Ubrique, pero bueno, no podía estar con esas barreras, que afortunadamente se van a poder eliminar, y felicitamos y agradecemos a la Junta de Andalucía en este caso, que resuelva un problema del alumnado también y del profesorado de este centro educativo, que es uno también de nuestras referencias, ¿no? Más cuestiones, Isabel, antes de ir pasando a las preguntas que se van acumulando, recordemos las distintas vías que tienen a su disposición, y en ese sentido, bueno, la participación está siendo grande, y enseguida nos vamos a quedar con las cuestiones por parte de los oyentes. Vale. En cuanto a novedades, también, por ejemplo, la reunión ayer del Consejo Sectorial de Salud, ¿no? Sí, mira, ahí teníamos, bueno, ya estaba viéndolo con la concejala de Salud, la convocatoria del Consejo para, bueno, a finales de verano, a principios ya de este otoño, y cuando hemos podido encajar la fecha, ¿no? Ahí también teníamos una petición de su convocatoria por parte del Observatorio de Salud, especialista ya, de su coordinador, de Antonio Rodríguez Carrión, porque él había promovido una reunión con la delegada territorial y también, pues, con responsables, ¿no?, en la gestión del área, en el área que pertenece nuestro Ubrique, del área de Jerez, y bueno, ayer también lo explicaba él, donde el PP también se interesó para que se le diera la cita lo antes posible, y nos convocaban el día 6 de octubre en el Centro de Salud con la delegada, su equipo directivo, estaba también el coordinador del observatorio, estaba también el portavoz del Grupo Popular, acompañado de un compañero suyo de partido, y estuvimos la concejala y yo. Entonces, bueno, allí estuvo Antonio exponiendo un poco todo lo que los datos, ¿no?, que ha recabado en cuanto a los servicios asistenciales, el centro de salud, su funcionamiento, y lo que quería trasladarle a la delegada son esas propuestas de mejora que a su juicio vendría a redundar en un mejor servicio para los usuarios de salud. Y bueno, y se estuvo explicando también por parte de la delegación, pues la, digamos, el cómo están volviendo, ¿no? Bueno, además se había anunciado, yo creo que un par de días antes, que ya los centros de salud recuperaban su presencialidad, donde los pacientes pueden ir ya a sus médicos presencialmente, y le estuvo hablando también de la consulta de acogida, su implantación, el cómo funciona, y bueno, se estuvo valorando por todas las partes la situación. Así que él nos solicitó que si teníamos previsto convocar, vamos, que convocáramos el Consejo Sectorial de Salud, y como ya lo teníamos también encauzado y pendiente de fecha, pues pudimos tener esta reunión ayer, y agradecer a todos los participantes, ¿no?, a todos los colectivos que asistieron, a los grupos municipales, que en esta ocasión fueron todos, y pudimos pues escuchar tanto las propuestas, ¿no?, que hace el Observatorio de Salud de Ubrique, y en cuanto a los compromisos que asume el propio observatorio, los compromisos también o las obligaciones que le gustaría que asumiera el ayuntamiento, que por nuestra parte es prácticamente la intendencia, ¿no?, de poder ayudarle en el desarrollo de sus funciones, sobre todo las informativas, y nosotros hemos venido colaborando, ¿no?, sin ningún tipo de problema, con lo cual no hay en eso ni una coma que ponerle, ¿no?, para que el ayuntamiento siga colaborando con ellos, y luego pues las propuestas de cara a la delegación territorial. Las expuso, todos tomamos nota de lo que está proponiendo y hacerle un seguimiento también a todos esos asuntos. Ya yo, bueno, pues yo creo que fue un consejo muy productivo, donde también teníamos interés en que la concejala de salud pues contara y actualizara la gestión desde su concejalía. Estuvimos hablando de RELA, del plan de acción en salud, el plan local de acción en salud, que ya también el coordinador de este plan de la Junta de Andalucía pues puede moverse ya desde octubre, a mediados de octubre, creo recordar que le daban ya la conformidad para moverse por los municipios, hacer ese seguimiento del plan, que como saben viene elaborado de un equipo motor, ¿no?, que constituíamos desde el ayuntamiento con distintas vertientes y participantes de distintos sectores, y bueno, que es el que ha elaborado, ¿no?, el borrador de ese plan, que la concejala también transmitía a los miembros del consejo, y que ahora hay que desarrollarlo, hay que ir también perfilándolo, mejorar lo que entendamos de este plan, y luego también ir ejecutando poco a poco, porque insistimos en que los ayuntamientos no tenemos competencia en lo que son la salud asistencial, ¿no?, que es la que acudimos cuando estamos enfermos, sino en la preventiva, ¿no?, en lo que es trabajar con nuestros colectivos, con nuestra ciudadanía, para esos hábitos saludables, para garantizar los mínimos riesgos a las personas, en fin, y trabajar mucho, ¿no?, también la sensibilización de lo que es la prevención en salud, donde los colectivos del ámbito de la salud pues nos ayudan, vamos, a través de una acción propia, ¿no?, de su fin concreto, y que aportan a Ubrique esa parte de que la ciudadanía pues sigamos cuidándonos, intentemos de no tener que ir, ¿no?, a los centros asistenciales, bien sea al centro de salud o al hospital. Así que yo creo que un día para valorarlo positivamente, donde el debate estuvo en ese sentido, y a seguir mejorando, esperemos, en el ámbito sanitario. Y ya por último, antes de pasar a las preguntas, nos quedamos enseguida ya con las cuestiones de los oyentes. Para mañana está prevista la visita de los responsables de las delegaciones territoriales, ¿verdad?, de turismo y también de administración local, la jornada de mañana, por la mañana, ¿no? Así es, Juan Carlos. Nosotros tenemos mañana la visita institucional de la delegada de turismo, como tú bien dices, también de reparación, justicia y administración local. Y bueno, vienen al ayuntamiento, que es verdad, ¿eh?, que hemos intentado quedar, como sabéis, hubo un cambio en la estructura provincial de la Junta de Andalucía, y Miguel Ángel, que es el delegado territorial, ¿no?, de justicia actualmente, llevaba también la cartera de turismo, además es de aquí de la comarca, de Arco de la Frontera, y entonces hubo una reestructuración, como estamos diciendo, de la Junta de Andalucía, y entraba una nueva compañera en las responsabilidades de turismo, que ha intentado, por las dos partes, vernos continuamente. Vamos, hemos coincidido fuera de Ubrique en algún acto y en alguna presentación, pero teníamos esa visita pendiente y por fin hemos podido cerrar mañana para sentarnos a las 10:30 en el ayuntamiento abordar los temas que desde Ubrique queremos plantear dentro de sus responsabilidades, en fin, hacer una evaluación como siempre a todo lo que el ayuntamiento quiere de colaboración, ¿no?, con ellos para ir mejorando los servicios turísticos, que en este caso con la Q de calidad también, que nos entregaban ya por fin en la exposición permanente de Manos y Magia en la Piel, y que complementa la Q de la Oficina de Turismo, que recordemos que fue la primera oficina de turismo certificada en la comarca de la Sierra de Cádiz, y no recuerdo más si la cuarta o la quinta a nivel de la provincia. Y bueno, yo creo que seguimos trabajando en el ámbito turístico, sabiendo que no es el pilar fundamental como lo es en otros pueblos vecinos que tenemos, porque aquí lo que tenemos la base económica más potente es la Piel de Ubrique, pero estamos haciendo esfuerzos por diversificar también esos atractivos, ¿no?, y mejorarlo para que el turismo sea también una fuente de ingresos para los comercios de Ubrique y que puedan sostenerse con mayor facilidad. Así que podremos valorar con ella todas estas iniciativas, también la IT de Pueblo Blanco, que es una apuesta de la Junta de Andalucía muy importante para la comarca, y bueno, tratar todos los asuntos que tenemos sobre la mesa. Y tenemos también a la vuelta de las próximas semanas pues una batería de reuniones con distintos responsables autonómicos de la Junta de Andalucía para seguir trabajando los temas. Como digo yo, nosotros que no paramos de trabajar con ellos, por eso cuando los resultados son conseguidos, yo soy muy respetuosa, reconozco y agradezco, faltaría más, eso me lo enseñaron de muy chiquitita en mi casa, agradecida, ¿no? Y lo reconozco siempre cuando hay una voluntad y se consiguen las cosas. Y en eso espero que también viene a visitar la delegada de turismo el yacimiento arqueológico, y a ver si una vez por todas conseguimos que nos den la declaración de bien de interés cultural, que bueno, también se dijo por parte de la delegada del gobierno, de la delegada de cultura, que tenemos una reunión con ella, que estaba, bueno, es que el expediente, cuando ella asumieron la responsabilidad, el expediente estaba culminado, y no entendemos por qué no nos llega esa declaración, pero bueno, vamos a seguir insistiendo para que nuestro yacimiento tenga de una vez por todas pues esa catalogación, ¿no?, y protección de bien de interés cultural de la Junta de Andalucía. A ver si es posible que pronto. Bueno, quedamos con esa primera parte dedicada, ya sabéis, este espacio sobre novedades en materia de gestión municipal, y ahora de lleno entramos, ahora sí, con las preguntas de nuestros oyentes. Se ve por aquí pues prácticamente una quincena de cuestiones con las que nos quedamos ya. Recuerden, no lo dejen para mucho más adelante si quieren trasladarle en el día de hoy al alcalde de Ubrique alguna pregunta, alguna sugerencia, pues todavía tienen tiempo. La primera de las cuestiones, nos quedamos con, en concreto, la subida a lo que sería la barriada Antonio Vega, la avenida Parlamentarios. Se queja un vecino del ruido que provocan las alcantarillas, que están justo en el inicio de la subida. A la vera nos pone aquí, bueno, nos indica justo a la altura de la tienda que hay allí situada. Dice que es insoportable el ruido cada vez que pasa un coche. Dice que lo han solicitado ya en numerosas oportunidades, y que qué se podría hacer, que si pueden mandar a algún operario municipal. Nos vamos a mirar. Normalmente las alcantarillas con ruido le ponemos unos topes de goma. Que hay alcantarillas que seguramente sea por el paso de un número considerable de vehículos que terminan saltando los topes de... Están hundidas, y en este caso lo señalas. Exactamente, sí. Entonces volveré a verlo con el servicio y a ver si hubiera una solución que pudiera garantizar un poquito más de continuidad. Pero vamos, lo vamos a ver. Yo me acuerdo también en la calle El Agua que teníamos una que era prácticamente imposible el poder tenerla en condiciones. Y bueno, y ya pudimos buscarle una solución y nos vamos a interesar por esta en este caso. Estoy mostrando ahora mismo a Isabel un vídeo que nos envía también un oyente, y que en este caso, la verdad es que la panorámica no amplía mucho el vídeo, no, pero nos indica que en concreto esa zona es, habla de la suciedad en ese punto concreto. Y bueno, pues es una parte de la avenida Sierra de Ubrique. Entonces se quejaba de bueno, la limpieza de ese lugar y bueno, pues pedía soluciones al respecto. Así es, bueno, pues me lo anoto. Es verdad que hay puntos, digamos, no me gusta decir periférico, pero para que me entiendan que no, que está en los límites, ¿no?, de, del casco urbano. Y es verdad que muchas veces cuesta, primero la limpieza por los propios usuarios, transeúntes y personas que pasamos por allí, que por cierto felicito a Arconocaliza, a Juan Barea, por la iniciativa que la semana pasada desarrollaba para la limpieza de cuneta, y hablando o escribiéndonos que estuvimos en contacto el domingo, me decía que no pudieron conseguir el objetivo pleno, porque las basuras que hay arrojadas por la gente, las cunetas, es que increíble, y de todo tipo, de todo tipo. Entonces, bueno, eso tiene pinta de que sean también las hojas caídas de los árboles, limpiezas que se pueden hacer, no todos los días, pero que es verdad que, por desgracia, se ensucian luego con una relativa frecuencia o rapidez. Pero me lo anotaré y el punto, y a ver si también básicas terminamos todo este verano con el tema de toda la limpieza, ¿no?, de las distintas parcelas, para tenerlo a punto en el peligro de incendio. Y es que estamos con parques y jardines, estamos llegando a casi todo, pero es verdad que muchas veces la empresa nos frena. Oye, que las competencias que tenemos cedidas en los parques y jardines aquí, no podemos estar limpiando todo el monte que rodea, ¿no?, o toda la sierra que rodea a Urique. Así que, pero bueno, siempre buscamos un acuerdo y al menos una limpieza puntual, y luego vas a ver lo que nos dura y cuándo tenemos que volver a ir. Y es verdad que en este tipo de problemas hay una doble vertiente. Por un lado, es cierto, ¿no?, que los servicios municipales de limpieza tienen que estar atentos a esas situaciones, y por otro, que, bueno, pues colaboremos todos y que a los dos días no sea ese mismo lugar igual, ¿no?, como estaba. Así es. Una vecina comenta que en varias ocasiones ha pedido a la alcaldesa que los jardineros de básica, hablando precisamente de esta cuestión, es arreglen. Que cada vez más demanda. En este caso, para arreglar en la ría, te dice, frente al bar La Parra. Y le han contestado que no se hace porque es una zona verde de la comunidad. Y ahora señala esta persona, sin embargo, han llegado los operarios de la empresa del gas, han destrozado a la ría y han colocado a través del tubo del gas sin pedir permiso a los vecinos. Pregunta si el ayuntamiento ha autorizado esto y si es así, ¿por qué la ría es de los vecinos o no, dependiendo del tema? No, mira, nosotros, es decir, la empresa de gas tiene un plan de despliegue del servicio en Ubrique que lo autoriza la Junta de Andalucía. Luego el ayuntamiento da la conformidad. Nosotros no podemos decir que no metan el gas en las calles, sino lo que tenemos que supervisar que se haga en condiciones. Y la empresa también ingresa una fianza al ayuntamiento para que luego podamos comprobar que el pavimento vuelva a estar en las condiciones que estaban antes de hacer la obra del gas. Me alegra de que no lo diga, porque no tenía conocimiento. Es decir, aprovecho, cuando cualquier vecino vea que esta empresa o cualquier otra está haciendo actuación en la vía pública y se tienen desperfectos que no se atienden, que lo comunique al ayuntamiento, porque nosotros nos interesamos a través de los servicios técnicos, le exigimos de que lo repongan o lo reparen, y si no lo hacen también tenemos la posibilidad de esa fianza, pues si es el caso que entendemos que no se ha atendido, de retraer lo que cueste, ¿no?, arreglar algo que se ha producido con una empresa externa. Entonces, mira, lo de la RIAT, exactamente qué es lo que ha pasado. Y no quita también que, bueno, ver exactamente lo que nos dice, ¿no?, del tema de que es verdad que es de la comunidad, pero a veces nosotros hemos alcanzado acuerdos con las propias comunidades de vecinos para nosotros hacemos el arreglo, digamos, de la zona jardinada, pero el mantenimiento, el cuidado, depende de los vecinos. Porque es verdad que legalmente, entre comillas, nosotros no podemos actuar en propiedades que no sean municipales. Son cuestiones de la administración, de nuestras normas, y no podemos actuar. Pero es verdad que llegamos a acuerdos de colaboración. Oye, pues mira, mejoramos una zona que está también colindante con la vía pública, y luego el mantenimiento pues lo tiene que hacer usted, porque yo no puedo estar poniendo trabajadores en zonas privadas, ¿vale? Nos quedamos ahora en la avenida de Cortes, a la altura de la bajada de las escaleras de la Plaza Camarón. Dice que hay una tapa de registro de oyente que al ponerla se rompió una loseta y no la han arreglado. Ya han tropezado varias personas, así que solicita que se arregle, que es un arreglo muy sencillo y es una zona de mucho paso. Lo voy a mirar. Si lo mismo no se ha arreglado, es que dependen las arquetas. Si es de servicio municipal, si es de agua, es nuestra, pero como sea de Endesa, de luz, por ejemplo, o de telefonía, lo que hacemos es remitírselo a la empresa para que lo repongan ellos. Nos pasa como lo que hemos dicho antes, ese mantenimiento de depende de su propietario y tenemos que requerirlo para mirar exactamente qué es lo que de qué servicio es, para ver si podemos nosotros hacerlo sobre la marcha, o hay que requerir de la empresa, o si se ha requerido y no nos han contestado, ¿vale? Hablando de lozas, creo que esta cuestión nos llegaba también en alguna semana anterior. Nos hablan desde la zona de la Fuente de San Francisco hasta el hotel. Dice que las que son blancas y rojas, pues hay algunas sueltas y la gente tropieza. Cuando me lo dijeron, cuando estábamos ahí haciendo unos arreglos en todo el paseo desde la rotonda, digamos, de la Patacabra hacia la rotonda del hotel, y me lo apuntó un vecino, una vecina, que agradezco, y di cuenta al servicio de obra, vamos, le dije que miraran y revisaran todas los adoquines, que me habían dicho en la radio que algunos estaban sueltos. No sé, como decía, no sé si es que es difícil de detectar, porque si no ha saltado la loseta, lo mismo no se ve, como no sea que tú la pises en el punto justo, y a veces a lo mejor se nos escapan por eso. Pero si la tienes localizada, yo vuelvo a insistir en la aplicación para el móvil de Mejora Ubrique, porque cuando vemos estos desperfectos podemos echar la fotografía en el lugar donde está. Se nos quedan las coordenadas también del sitio y podemos ir a repararlo al día siguiente, y es muy cómodo para la gente. Fotografía Mejora Ubrique, aplicación que se la pueden bajar por el móvil, y fotografía de la incidencia y poner que lo arregle el ayuntamiento, y ya lo tenemos localizado el punto exacto, ¿vale? Pues otra cuestión que tiene que ver ahora con el ámbito laboral. De hecho, se trata de una denuncia de explotación laboral a inmigrantes. Habla de un caso, nos comenta un oyente, dice que hay talleres en clandestino donde se está explotando a inmigrantes, se dedican a pintar el cuero. ¿Qué se puede hacer? Es pedir un consejo, los tienen explotados, solo les dan de comer y cada 6 meses les renuevan, se traen más, como los talleres de otras ubicaciones asiáticas. Esto está trayendo muchos problemas a los que trabajamos declarando todos nuestros derechos, pide un poco un consejo que se podría hacer al respecto, dónde se tendría que denunciar. La inspección de trabajo, pero sobre la marcha, vamos. Yo es que no sé disponer más datos, pero que a la inspección de trabajo. No podemos, si conocemos alguna de estas situaciones, lo que es la explotación laboral, infantil, la propia mujer, ¿no?, que sabéis que se está haciendo leyes para poder garantizar un poco más nuestros derechos, no podemos permitirlo la ciudadanía. Si tenemos este conocimiento, yo rogaría que lo haga denunciando a la inspección de trabajo, que puede llamar. Yo no sé exactamente los datos que te piden de identificación, ni sé cómo funciona, pero bueno, también a su disposición, por si puedo yo ayudarle en cualquier asunto, y que pueda llamar al ayuntamiento y contactar conmigo, pero que es la inspección de trabajo en definitiva a la que hay que remitirle, que luego es que si lo hago yo, la administración competente también me pide a mí los datos que yo no conozco, porque es un tercero el que lo conoce, ¿vale? Por eso es más práctico que dé cuenta directamente a la inspección. La verdad es que es muy amplio la cuestión que nos plantea, pero señala, ¿no?, que se da el trabajo a bajo precio a estas personas, que el jefe un poco de esos inmigrantes pues los explotan, y además, por otra parte, nos estamos quedando sin trabajo lo que estamos declarando, claro, por nuestra parte. No sea un círculo pernicioso. Doble vertiente. De otro lado, me gustaría saber cómo va el tema del llenado de aguas del área que está en la Plaza de las Palmeras. Si se ha arreglado o si se va a arreglar. Otra pregunta que creo que... Sí, también es una pregunta reiterada, y es el problema de venirme a la radio sin revisar, ¿no?, las contestaciones, que estoy pendiente. Y bueno, lo dije en el último programa hace 2 semanas, creo recordar, y no he preguntado antes de venirme para los estudios de aquí de Radio Ubrique. Me interesaría ver cómo está el asunto, aunque seguramente este vecino o vecina se lo pregunta, lo sabrá incluso mejor que yo, porque estará atento a si se ha arreglado o no. Pero bueno, miraremos de nuevo a ver qué tal está. Recuerdo que en la primera intervención de regreso después del verano, del Cosa de Todo, hacía referencia al transporte interurbano. Uh-huh. La siguiente pregunta va por ahí, ¿no? Era una de las cuestiones que planteabas, además. Uh-huh. Un oyente quiere saber si la alcaldesa conoce, si la empresa Damas ha vuelto a reanudar los horarios y las líneas que suprimió con motivo de la pandemia. No, sabemos que no la ha restaurado todas las líneas. Es algo, como explicaba y tú decías en ese programa, que hemos solicitado por escrito a la delegación, en este caso de Fomento. para que, bueno, pues estando en nivel cero, donde ya el riesgo es el mínimo posible y donde todo vuelve a la normalidad, aunque con medidas de protección individual, entendemos que las líneas de autobuses tienen que reponerse, todas las que tenía el servicio, para atender la movilidad desde Ubrique a cualquier punto de la provincia y fuera de la provincia, ¿no? Entonces, lo solicitamos por escrito y la delegada no contestaba, la delegada de Fomento de la Junta de Andalucía nos contestaba que todavía no estaba la situación para, digamos, reponer todas las líneas, y tenemos una reunión con ella y es uno de los temas que llevo para saber cuándo se va a reponer todas estas líneas necesarias, ¿no? Porque los que vivimos en Ubrique es que necesitamos el transporte público y en este caso interurbano. Mensaje de un oyente que quiere dar la enhorabuena, decía, a la alcaldesa y a su equipo por la buena labor que desarrollan. Así que hay que dar también ese... Pues muchísimas gracias, porque eso da ánimo también, ¿eh? Por otra parte, otro oyente nos indicaba que si no ha habido mejoras en la depuradora, uh-huh. Según dijo Manolo Toro días atrás, desde el 2010, se refiere a palabras de, en este caso, el portavoz del Partido Popular... ¿quiere decir eso que nos han robado, dice entre comillas, a la hora de cobrarnos el canon de mejora de una depuradora que no funciona? No, por cierto que yo pediría también, porque a veces los portavoces, yo pondría, es decir, cuando queramos una información fiel, clara, que preguntemos a dos o tres, porque a veces yo escucho explicaciones de ellos que no tienen la información correcta, ¿vale? No nos están robando con el canon de depuración. El canon de depuración es obligatorio para toda Europa. Es uno de los canons que venían incorporándonos a la sostenibilidad y a todo lo que es la transición ecológica que tenemos que hacer, y el agua fue uno de la ley de agua, además fue uno de las directivas también marcadas por la Unión Europea, y se establecía este canon necesario para el mantenimiento de todo lo que son las infraestructuras de depuración, pero no está obligado la administración autonómica a destinar esos recursos que vienen del agua de Ubrique. Y entre comillas, porque el agua, si no tiene es titularidad, el agua es universal y no podemos hablar como si el agua de Ubrique fuera de los ubriqueños y ubriqueñas. Como sabemos, tenemos un pantano también que suministra, ¿no?, el abastecimiento de toda la zona gaditana, pero el canon de depuración lo tienen que pagar todos los ciudadanos y ciudadanas para ir reponiendo esas infraestructuras necesarias, porque si no, nunca hay recursos para poder ponerlas a punto. Dicho eso, es verdad que chocaba mucho que nosotros, todos los ubriqueños y ubriqueñas, cumpliendo esa obligación de pago del canon, no hayamos tenido todavía la respuesta de mejora de la depuradora y colectores, que por fortuna ya se va, como digo, a licitar pronto, esperemos, la redacción del proyecto y luego ejecución de la obra. Uh-huh. Desde la calle Practicante Antonio Ríos, nos dice un vecino, el martes por la tarde nos dejaron aparcado una excavadora de grandes dimensiones y el miércoles a primera hora nos encontramos con que nos están reventando, señala la calle, vegetación, árboles y todo lo que se encuentra en la esquina detrás de los contenedores, en Practicante Antonio Ríos. No tenemos derecho a saber los vecinos lo que van a hacer allí, es una obra de grandes dimensiones que conlleva muchísimas molestias, y dice, bueno, pues si tanto trabajo costaría informar a los vecinos. Bueno, no es una obra municipal, ¿eh? Sí, nosotros siempre tenemos la deferencia de cuando vamos a abordar obras en determinados puntos, de sentar a los vecinos para informarles, no solo por una cuestión de cortesía, sino también por lo que estamos diciendo, para que se sepa lo que se va a hacer, y luego también para escuchar propuestas de mejora, que muchas veces el que está al lado cae y nosotros que estamos, a lo mejor no vivimos allí, pues no se te viene, ¿no? Dicho eso, tiene que ser una obra particular, que si tiene incidencia sobre tercero puede ir al ayuntamiento, presentar una instancia sobre los problemas que está generando y los servicios técnicos informan para poder enmendar la situación, ¿vale? Vamos desde esa zona hasta Mirasierra, en el bloque número 2 de Mirasierra, delante del portal tenemos unas cuantas losas sueltas, cuando las piezas se levantan con el peligro de tropezar y caer, por favor, a quien competa que las mire. También nos dice el problema, ¿no?, de este tipo de situaciones, cuando llueve, bueno, pues salpica. Claro, vale, pues lo anotaré. Tenemos allí, como saben, un plan provincial que se ha dado una ampliación en su ejecución, que se le iba a dar un mayor ritmo, decía la empresa adjudicataria ya en este último tiempo. Está básicamente pendiente de la actuación de la red de saneamiento y abastecimiento, Y bueno, la red de saneamiento, perdón. Bueno, y estamos en mirar exactamente esa situación para que se mejore. Dicho eso, a lo que venía a complementar, cuando terminemos ese plan provincial de las actuaciones específicas dentro del proyecto, el ayuntamiento siempre intentamos quedarnos un tiempo en la zona para estas pequeñas reparaciones la hagamos y dejamos el barrio todo lo bien que podamos, ¿vale? Si no se nos escapa alguna cosa que también puede ocurrir. Hacía referencia anteriormente a temas que están ahí paralizados o van muy lentos, como inundaciones o PGOU. Un oyente dice, ¿podría informar cómo se encuentra el PGOU? Pendiente del informe de la Junta de Andalucía. El PGOU se aprobó por parte del Ayuntamiento y ahora tiene que ir a la Comisión Provincial, ¿no?, de Ordenación del Territorio. Bueno, ahora mismo se llama, bueno, la Comisión Provincial, ¿vale?, de aprobación de los planeamientos en la provincia, y vendría, pues imagínate, ¿no?, con los condicionantes que fueren. Ese informe es el que estamos esperando, el que vaya a la comisión para que la Junta informe al Ayuntamiento si tenemos que corregir cualquier cosa. ¿Qué ocurre? Pues que en este periodo de que nos tienen que informar, hay un escrito presentado por Ecologistas en Acción que solicita pues una, digamos, limitación de desarrollo en función a una sentencia que hay de un tribunal en un asunto de Extremadura, ¿vale? Y ellos entienden que eso es de aplicación a todos los municipios que tenemos espacios protegidos. Y la Junta, pues, está ahora analizando ese escrito para saber si, entre comillas, tienen o no razón. Entonces estamos en ese punto. Y vuelvo a insistir, yo no dudo de la buena voluntad de la Junta que quiera intentar resolver esta situación para que los ayuntamientos sigamos con nuestros planes generales. Pero dicho eso, lo que no podemos estar esperando sine die, necesitamos una respuesta ya. Y si Ubrique se cae en determinados crecimientos porque tuviéramos que hacer lo que Ecologista Nación hacía informado, bueno, pues para ponernos a trabajar minuto uno también. Y ojalá pues no nos toquen mucho el plan general, ¿no?, porque para nosotros es el plan más oportuno para Ubrique, después también de las distintas exposiciones públicas, las aportaciones de la ciudadanía que han hecho al documento, y creemos que es el mejor. Eso sería lo ideal para nosotros, pero bueno, que lo que necesitamos es que la Junta informe ya y nos diga qué es lo que pasa con nuestro plan general, ¿no?, y qué hay que modificar, si hay que modificar algo o no. Nos hablabas también anteriormente de la afectación de esa sentencia que conocíamos, judicial, sobre las plusvalías para los ayuntamientos. Y hay dudas sobre el tema, por ejemplo, de la retroactividad, ¿no?, de personas no, que hayan... Eso ya hubiera sido no retroactivo. Por lo menos al principio, cuando se daba a conocer, y es lo que un poco por ahí va la pregunta, ¿no?, del oyente. Es normal, además me alegra porque significa que es una persona, bueno, avispada, ¿no?, en el sentido de, oye, yo pagué, se me devuelve. ¿Qué es lo que ocurre, no? Pues hubiera sido muy complicado una sentencia de esas características, y yo por eso creo, es más, anula las plusvalías, pero para el 2022, es decir, que incluso creo, que eso lo está viendo todo esto que fue noticia del martes, lo está viendo el interventor, pero yo creo que incluso de aquí a final de año pueden liquidársela todavía, pero en el 2022 hay que eliminarlas. Y entonces, por ahí va la pregunta, dice, ¿cómo hacemos para que nos devuelvan la plusvalía a los que vendimos nuestra casa antes de 5 años o los que tenemos pendientes por pagar? No es retroactivo, con lo cual, si se vendió la casa anterior al 2022, pues no hay manera, no puede recuperarse nada, ¿vale? Otro tema, ¿para cuándo está prevista la oficina del DNI en la plaza de Abastos? Tenemos el bueno, como saben, la adecuación de estas oficinas está metida en el plan de la Diputación. Y bueno, teníamos que tener los proyectos con el visto bueno, que ya lo aprobaron en septiembre. En noviembre tenemos que tener las licitaciones y adjudicaciones, que estamos, bueno, el servicio de contratación del ayuntamiento está totalmente desbordado y estamos haciendo esas licitaciones. No sé si hemos licitado ya la obra esa, que no la recuerdo de haberla firmado, con lo cual está todavía pendiente total, pero en noviembre tenemos que tener todas las licitaciones hechas, incluida esta de la adecuación de la oficina para el DNI, y a partir de ahí pues ya podremos empezar la ejecución de las obras que tengamos ya licitadas al ritmo que el ayuntamiento entienda. Como decía, 800.000 euros entre los dos planes es una cuantía considerable. Hay puntos que coinciden en la zona de ejecución, y tendremos que planificar, no por fases, sino por los proyectos, cuál empieza el primero y cuál es el segundo, y otras como esta, que yo sobre la marcha entiendo que empezaremos la obra, porque no tiene complicación ninguna, ni depende de que haya en la zona otras obras para molestarlo menos, ¿no? Entonces yo creo que vamos a hacerlo de manera casi inmediata, cuando tengamos ya en noviembre todas las licitaciones. Nos quedamos con el ámbito de jardinería. Un oyente comenta que los árboles que hay en la Plaza de la Estrella necesitan un buen podado. Llevo mil vídeos de los árboles de la Plaza de la Estrella. Dice que hay algunos cuyas grandes ramas pueden caer, y es una zona de colegio y parque infantil. Bueno, yo creo que a nadie se le escapa, ¿no?, que este equipo de gobierno siempre ha dado muestra de la preocupación cuando algún vecino o vecina nos apunta a un posible riesgo. Ya digo, me han remitido por múltiples medios los vídeos de los árboles. El Parque y Jardines ha diagnosticado la situación y nos dicen que son árboles que, aunque sean de copa grande, son copas poco pesadas. Entonces, en principio, no corre ningún riesgo, y que se podarán cuando la fecha para este tipo de árboles pues corresponda. Así que está anotado, apuntado, y no deben de preocuparse, porque el servicio de Parques y Jardines nos dicen que no hay ningún tipo de peligro de caída, ni de rama, ni del árbol en sí. Vamos a la zona de la Alameda del Cura. Dice un oyente que desde hace 3 años hay 5 viviendas con grietas debido al corrimiento de tierras por la obra de una nueva vivienda. Comenta que si el arreglo de esta vivienda es competencia del ayuntamiento, o si este le puede ayudar de alguna manera, porque, bueno, pues llevan 3 años mandando escrito. Sí, un vecino sabe perfectamente que la competencia no es nuestra. Nosotros hemos intentado de poner de acuerdo todas las partes. Hemos incluso facilitado ese acuerdo, asumiendo, sin entrar en las causas de la rotura de la red de saneamiento que hay allí, que de hecho pedimos una subvención a Diputación, y con toda la tramitación administrativa y burocracia que tenemos, pues hemos podido ya tenerla adjudicada y comenzada en estos días. Y vamos a sustituir la red, porque parece que también pudiera haber algunas ya filtraciones también de agua en los terrenos, y para que en este caso pues el acuerdo entre los desperfectos generados por la obra de un particular pudieran abordarlo de manera más cómoda, ¿no? Yo me gustaría tener, porque sé que hay vecinos que están, como es lógico, frustrados con esta situación. Parece que el retorno, ¿no?, del arreglo de esos desperfectos en sus viviendas no son los que ellos entienden correctos ni adecuados, y yo pretendo, si es posible, pues mantener de nuevo una reunión a tres partes, como la tuvimos en su día, entre los vecinos afectados, el ayuntamiento y el promotor de aquella obra, para ver si hay posibilidades de algún acuerdo o de alguna solución. Pero el ayuntamiento no solo no es competente, sino que ni siquiera de manera subsidiaria podemos entrar en ese tipo de cuestiones. Sí. Yo le ponía como ejemplo que tuvimos en su momento con la obra del Cine Andalucía vecinos que también tuvieron desperfecto en sus viviendas, y se llegó a un acuerdo de parte y no pasó a más, pero hubo momentos también de tensión considerable, que lo recuerdo aquello también vivido, porque es muy difícil cuando un vecino tiene un problema, acude a ti y tú no tienes instrumentos para poder ayudarle, ¿no? Es complicado, y bueno, nosotros vamos a intentar promover un acuerdo que atienda a esos desperfectos que tienen las viviendas, que entiendo que están más que preocupados y por el asunto, vamos. Quedan 5 o 6 preguntas, vamos a intentar ir muy rápidamente, así que no puedo leer al completo una pregunta muy bien explicada, detallada. Pero, lo dicho, el problema que viene a destacar es el de, ya lo apuntaba algún oyente estas semanas atrás, los críos que juegan en la plaza del ayuntamiento, con los balonazos. Habla de una señora a la que le han dado esta semana en las piernas, y propone que se abran las, algo que además estaba previsto, ¿no?, en principio, ese programa de apertura por las tardes, ¿no?, de los colegios. Nosotros tenemos ahí que es una pena, porque la pandemia fue la que nosotros estábamos trabajando el proyecto del plan de apertura de centro para abrir las pistas deportivas de algunos centros educativos de primaria, no todos, también lo digo aquí, íbamos a comenzar por 3 o 4 colegios y ver cómo funcionaba. Y bueno, eso se puede presentar estos planes en marzo, no recuerdo, en marzo no, mayo era la fecha límite para presentarlo, ¿vale? Entonces, cuando ya en el 2020, el 2019, cuando los ciudadanos volvieron a darnos su confianza, comenzamos a trabajar este tema y bueno, luego en febrero del siguiente año pues llegaba la pandemia. Estuve en contacto con el delegado de educación, que me dijo, yo estaba preocupado porque digo, mira, si esto cambia, bueno, en aquellos inicios no sabíamos tampoco el tiempo que nos restaba, en fin, y no íbamos a, que si no se habían presentado en mayo estos planes, que si podríamos, y me dijo que había una prórroga en tiempo y que educación iba a aprobar esos planes por los ayuntamientos, daba igual la fecha, motivada por la pandemia, y bueno, ahora ya que estamos a nivel cero, estamos diseñando ese plan de apertura y esperamos llevarlo a cabo. Pero dicho eso, yo creo que el problema de la plaza no se va a resolver con eso, porque ahí, hombre, yo voy al ayuntamiento muchas tardes, o la mayoría de ellas, y yo veo el perfil de los niños que juegan allí y no creo que se vayan a ir solos. Algunos, los más grandecitos, sí que es la suerte que se tiene, ¿eh? Se podrían ir al Fernando Gavilán en este caso y jugar allí y no tener ese tipo de riesgos, ¿no? Con otras personas que están disfrutando de este espacio, pero posiblemente tampoco sea la solución. Pero bueno, de un lado y de otro, los padres, las madres, los niños, y apertura, pues mira, a lo mejor vamos conjugando y dando una respuesta ya a este problema que tanta presencia está teniendo estos días en este programa. Otro oyente dice, ¿por qué el ayuntamiento se niega a pagar la comunidad del edificio donde tiene el almacén de electricistas? No sé exactamente a qué lugar se refiere. No. Yo normalmente el interventor me tiene al tanto de todas las... ¿Un almacén de...? Sí, sí, sé a dónde se refiere, pero que no, no sé yo si hay ahí una deuda pendiente de la comunidad por parte nuestra o... No tengo ni idea. Dice que ha mandado varios escritos, digo, porque lo precisa al final al ayuntamiento y siempre lo deniegan, dice. ¿Lo deniegan? ¿Lo denegamos? Pues yo debería de haber firmado entonces esa salida, o como no sea directamente el interventor. Bueno, lo voy a mirar, ¿vale? Ya me ha generado la curiosidad, con lo cual lo voy a mirar y me voy a interesar. De todas formas, Juan Carlos, en estos temas también puede, en vez de por escrito, que pida una reunión con el interventor municipal, que es el que certifica las obligaciones del ayuntamiento, ¿vale? Y pueda tener una reunión con él para que le explique la situación, que tampoco hay impedimento en eso, ¿vale? Sobre los resaltos en la avenida de Cortes, dice un oyente que sí, no se tiene previsto poner los que quitaron en su momento cuando las obras de mejora sí, de la carretera. Sí, estamos viendo, estamos intentando ver ahí en la avenida de Cortes una nueva mejora de iluminación, que estamos también en ello, queremos poner los resaltos, queremos tomar algunas medidas de seguridad más con el tiempo que viene. Y lo que no recuerdo los puntos exactos ni, pero habla sobre todo de la zona de la Puerta del Quemado, por esa parte de la posibilidad, además de inseguridad, velocidad de vehículos, posibilidad de atropellos. Vale. Y apuntaba ese punto concreto. Ahí en lo de la parte esa, que claro, el paso de peatones, como se llevó un poco más adelante, en ese sitio es complicado, pero desde que coges la curva y llegas al nuevo paso de peatones, que está a la altura de la entrada para el lavadero, para entendernos, da tiempo a, vamos, ahí no se puede ir a una velocidad tampoco, da tiempo a ver si hay un peatón cruzando. Pero bueno, me lo anoto, que yo sé que el concejal de policía y tráfico estaba viendo ciertas actuaciones de prevención o de seguridad y lo miramos, ¿vale? Otro oyente habla del undilón, de un socavón que parece que hay en la zona del Rodalcas, también sí. En el carril del Riadero en general, y habla de mejorar la iluminación también en toda esa zona, porque la es utilizada además por trabajadores, ¿no?, que utilizan esa parte. Bueno, lo de la iluminación, tuvimos una reunión en Mancomunidad del proyecto de certificación Starlight, que significa la luz de las estrellas, ¿vale? Y está siendo un destino, digamos, cuando un municipio se certifica en ser cielo abierto, ¿vale? Porque esto es contaminación lumínica baja y que nos permita, pues, ver las estrellas, que parece mentira, pero tú vas a una gran ciudad y no ves el cielo, ¿no?, que tenemos aquí. Entonces, la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz ha promovido esa certificación para los municipios de la comarca. Y tengo que decir que en contaminación lumínica seguramente vamos a tener que ser restrictivos e irnos a lo que la norma establece como iluminación suficiente, ¿vale? Porque a todos nos gustaría tener una casi luz de día, de noche, y en este caso pues vamos a estar seguramente limitados por lo que la norma establece como luz suficiente, porque la contaminación lumínica también, con todo lo que estamos hablando del cambio climático, pues hace falta tomar medidas. Lo diré, pero que puede ser que la iluminación sea la correcta, pero me preguntaré si hay posible punto de mejora y ver si hay alguna solución. Y el socavón, y ya me voy ahí alargarme menos de la respuesta, pero es que me gusta que la gente lo entienda. Total, en el socavón estábamos pendientes de esa calle, la habíamos metido ese arreglo en una subvención de espacios productivos de la Junta de Andalucía, que ya se resolvía en este verano pasado, y estamos pensando de que se nos comunique cuándo podríamos, vamos, ya la Diputación a través del IEDT, que es donde presentó el Ayuntamiento la solicitud, pendientes de que nos digan cuándo podemos comenzar ya a esta hora, ¿vale? Pero que está previsto su solución en algún momento, que esperemos sea más pronto que tarde, ¿no? Un aviso, habla de 4 alcantarillas que están todas mal en la calle José María García Caparrós. Por otra parte, agradecer a la alcaldesa por su trabajo y comunicarle que la explanada del aparcamiento detrás del mesón de la Vega, en el Olivar, dice que ahí se meten los niños a jugar y está todo lleno de plásticos, cartones, a ver qué se puede hacer porque esa porquería, dice tal cual, los residuos los coge de los contenedores de la fábrica, así que a ver si pueden por allí los operarios. Bueno, lo miraremos, pero no es una zona de aparcamiento el sitio más adecuado, ¿eh?, para que los niños jueguen. Ahí tenemos una de las actuaciones también en el plan, todo lo que es la explanada, digamos, de acerado, donde la asociación solía celebrar, ¿no?, la crujía de los gamones. Eso vamos a nivelarla y yo creo que va a ser una zona de juego que va a quedar bastante bien para los niños y niñas de aquella zona. Y bueno, y miraré de otra forma para la limpieza de esta parcela, pero que la entrada y salida de vehículos no es el sitio más adecuado para que estén los niños allí. Cuestión de ámbito laboral, un oyente quiere saber si a los trabajadores temporales los selecciona la oficina de empleo o el propio ayuntamiento. Según este oyente, lleva 4 años apuntado y en ningún momento lo han avisado. ¿Apuntado de qué? No lo indica. Tal cual, y dice que, no sé si lo hago precisa después, en ningún momento lo han avisado. Según este oyente, no entiende cuál es el baremo que usan para hacer contrataciones. Pues mira que le damos publicidad, ¿eh? Y todo el mundo tiene derecho a entrar en la página web, está toda la información que pueden consultar. Antes de abrir la bolsa de trabajo, informamos todo lo que, o con los medios que tenemos a nuestro alcance, todo lo que podemos, y decirle que el trabajo temporal no cualificado, casi todo, por si hay algo que se me escapa, está dentro de la bolsa del Ayuntamiento de Ubrique, que es una bolsa social en la que se aplica para la puntuación que tiene cada candidato o candidata un baremo igual para todo el mundo, y donde se tienen en cuenta pues son las circunstancias sociales y económicas de la familia a la que se pertenece, ¿vale? Entonces, que conoce, además, vuelvo a insistir, que está en la página web colgado, y también las contrataciones por el número de orden que vamos contratando en las distintas categorías. Así que, y hace 4 años, ¿no? Esta bolsa se abrió hace 2 años, no llega, ¿eh? A ver, si que hay gente que se cree que echó la bolsa un día y sigue estando esa bolsa, y las bolsas igual que esta, cuando termine el periodo de vigencia, que son unos 2 años aproximadamente, se acabó este listado y se aprueba uno nuevo con la presentación de nuevas solicitudes, se exponen al público por si hay reclamaciones y tal, y bueno, ese es el sistema que se tiene por parte del ayuntamiento. Y la última cuestión, ¿cuándo podría contar el club de natación con un salón propio en el edificio de la piscina municipal? Cuando me diga dónde lo montamos. Yo, mira, hay cosas, sabe perfectamente, lo vienen demandando, pero es que la falta de espacio es una realidad. No podemos atenderlo porque no tenemos sitio. Quedamos en una zona que al final parece que no atendía esas necesidades, y bueno, espero que en algún momento podamos atenderlo ahí. Es nuestra voluntad atender esa necesidad de todos los colectivos y bueno, yo creo que vamos a hacer gobierno municipal que más locales va a poner a disposición de los colectivos, y sería curioso ver los años que llevan solicitando estos colectivos esos espacios municipales. Pero pues, bueno. Pues ahora sí te iba a comentar, era la última de las cuestiones que nos llegaba. Creo que ahora mismo están tomando nota de una última pregunta, no nos gusta dejar ninguna en el tintero, pero han sido entre 20 y 30 seguro, las preguntas que finalmente han ido llegando. Muy bien. Finalmente han sido todas abordadas, y no sé si, Isabel, algún apunte más al margen de lo que abordamos en la primera parte del programa. Bueno, pues nada, agradecer como siempre, Juan Carlos, todas las aportaciones que los vecinos y vecinas me hacen en este programa, que siempre me llevo buena nota de todo lo que me apuntan, y tanto por sus críticas como su propuesta, como también su agradecimiento, ¿no? Como es el mío, para ayudarnos a mejorar en todo lo que compete al ayuntamiento y poder atender de una mejor manera a nuestra gente, que es nuestro último objetivo e interés. Y acaban de llegar tres preguntas de forma coincidente. ¿Para cuándo un salón o algún espacio para zarpitas? Es una petición que se hace. También Zarpita tenía un salón, no sé qué pasó, ni siquiera se tuvo retorno por parte mía de por qué se dejó ese salón por Zarpita, así que no tengo más información ahora mismo. Y también decía un oyente, Isabel, por favor, ¿dónde puedo dirigirme para, al no estar de acuerdo con una plusvalía? A la intervención municipal, allí revisan el expediente, los cálculos y al interventor municipal, ¿vale? En el ayuntamiento. Pues con esas últimas dos cuestiones que llegaban, ya decimos, vamos a poner punto final a esta edición el espacio Cosa de Todos. Han sido todas revisadas, todas, me estamos indicando desde control si quedaba alguna, no hay ninguna más. Y bueno, pues lo dicho, vamos a agradecer, por supuesto, a todos los oyentes la participación, como siempre, y en el día de hoy, además, a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Isabel, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, a los oyentes y a los participantes. Un abrazo.